El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El Esequibo es mío, es tuyo, es tierra venezolana. El Esequibo es mío, es tuyo, es nuestro. El Esequibo es de Venezuela. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Es mío, tuyo, mío, nuestro.